en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por radiolaretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Comenzamos la semana con movilizaciones en todo el país. Cada vez es mayor la cantidad de personas que despiertan de la larga siesta de la postdictadura, que posibilitó que se fueran dando las condiciones para que los neoliberales, fascistas, que adecuaron el nombre, mas no las mañas y los intereses que le dieron vida al partido fascista, que en nuestro país es sin ningún lugar a dudas el benemérito ANR, Partido Colorado. Como bien dijera un paisano, los coloretes no tienen la menor idea sobre las leyes fundamentales del Paraguay, ni sobre quiénes pudieron hacer la Constitución Nacional del 92 actual, mente en vigencia. Zurrero y seccionalero, que tampoco lo sabe, no intenta ese saber elemental. Confunde los manuales que rara vez leen de los postulados de la ANR con los de la Constitución Nacional, o los edictos policiales con los derechos de las personas o el de procedimientos. Una ineptitud completa que fogoneada de los altos, bueno, altos, un poco más de media baldosa de sus dirigentes, para su beneficio personal y de grupo. Pues mientras ellos nadan en la abundancia, sus electores pasan las mismas vicisitudes que el resto de la población, ya que el rasero para abajo nos iguala bastante. Y esto viene acompañado porque la desgracia, la inmoralidad, la mentalidad del ladrón que juzga según su condición, vienen acompañados con la mentira, la injuria, el falso testimonio, RRA, que cae con mucha fuerza en aquellas personas de buen pensar, inteligente, solidarios, que luchan por otra clase de sociedad nacional donde quepamos todas y todos los habitantes de este fantasmal país. Con muchísimas riquezas, el 70% largo de su población mal comida, con una alarmante cantidad de analfabetos funcionales, que es peor aún que si no supieran leer ni escribir. Y esta penosa comprobación de la educación en el Paraguay, pese al heroísmo del plantel docente, auxiliares y profesionales que son de la comunidad docente. Los funcionarios que pone el FMI y otros en educación es deplorable, cada uno peor que el otro. Y cuando aparece alguien distinto, lo bajan. En salud pasa algo parecido. No lo voy a defender a Mazzoleni, pero estuvo a la altura. Pese a funcionarios vinculados a fundaciones internacionales como Bill Gates y Soros, entre otros especímenes que pregonan que la población mundial es peligrosa y que hay que dejar menos del 40%. Y son los mismos que hasta hace no muchos años estaban enrolados en el moderno, para decirlo de alguna manera, de los provida, y que hoy, además de proponer la eutanasia social, te quieren convencer de que sus vacunas te van a salvar del mismo experimento social militar que presupone la COVID-19, salida de los laboratorios militares norteamericanos e israelíes. Porque hay cosas que se terminan sabiendo. Los países que no aceptan la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que torturan, ultrajan y violan niñas, niños y adolescentes, como algo normal, como algo natural, son los que han provocado esta globalización de las enfermedades infecciosas. Un gran negocio que está en pleno desarrollo y somos un laboratorio planetario para sus pruebas sobre cobayos. Las excepciones honrosas de Rusia primero y ahora Cuba, que pese al criminal bloqueo que la quiso postrar y arrodillar frente al coloso, se alza con la fuerza de un pueblo que apostó a la educación científica para construir un nuevo tipo de sociedad donde las ganancias que se llevaban unos cuantos en detrimento de las mayorías se reinvierten en equipos médicos, en la más necesaria infraestructura y permite decirle al mundo entero que en Cuba socialista no hay niños durmiendo en las calles, sino que el 100% está escolarizado. Ni los Estados Unidos tiene ese nivel de escolaridad. Que la matrícula hasta terminar el secundario es del 100% y que pese al bloqueo de casi 60 años, todos estudian gratis. Y hay estudiantes de decenas de países estudiando en Cuba socialista gratuitamente. Estos que nos ocupan permanentemente hablando de la Cuba castrista, etc., y que nos mienten descaradamente sobre Cuba, también están permanentemente queriendo demostrar que nuestros países, postrados, destruidos, con grandes hambrunas, con grandes desigualdades, con chicos en la calle, con el drama de la droga, de la prostitución, de la trata, de la desaparición de niños y niñas, nos quieren decir que estamos mejor que en Cuba, donde todos tienen calzado, que no tendrán cuatro pares de zapatos, pero tienen uno o dos y con eso caminan. Y tienen lo básico, pero lo tienen todos. Todos los chicos están bien,

Estos especímenes que nos ocupan desde el final de la guerra de la triple infamia, que han puesto a su gente, que permanentemente nos demuestran que Brasil es el mejor país del mundo, como lo dijo Marito en algún momento, en alguno de los viajes que ha hecho al Brasil, están persiguiendo a nuestros estudiantes con la misma ferocidad demostrada en la dictadura. Por lo que el cobarde ensañamiento sobre la dirigente estudiantil Vivian Genes o con Pablo Areco o Luis Pampliega y dos más para generar un sentimiento de temor, pues han difundido una versión totalmente antojadiza, falaz, mentirosa sobre Vivian Genes. Una que a los baldulaques de la ANR les ha dado resultados durante muchos años. La última fue con Curuguatú. Esta joven, Vivian Genes, a la que han obligado a afiliarse a la ANR, comprada, recordemos, por HC en 2012, es decir, hoy ya no pertenece a los afiliados del Partido Colorado, sino a una familia muy mafiosa, para que sepan las y los colorados de base y el pueblo todo. Esta joven es la expresión de las generaciones más virtuosas y luchadoras que tuvo el Paraguay. Lectora tenaz desde muy pequeña, muy buena dibujante y en las matemáticas excelente, según sus compañeros que han disfrutado de su solidaridad. Siempre que pudo, desde la adolescencia, se dedicó a ayudar a quienes lo necesitaran para los exámenes o para mejorar notas. Ya en el estudio universitario se dio cuenta de que solo con el arancel cero podrían otras y otros estudiantes ingresar a estudiar. De todos modos, a ella ya no le serviría, pero lo hizo pensando en los que vienen detrás. Todo sin pensar en colores políticos partidarios, sino en la juventud que quiere capacitarse y tener como ella una carrera terminada para afianzar el futuro. Esta es la clase de personas que nos han dado prestigio y brillo al Paraguay en todas las épocas. Es entonces cuando debemos caer en cuenta del profundo desamor con nuestra comunidad que tienen los coloretes estronistas, porque me niego a pensar que todos los colorados honestos que conozco tengan siquiera un atisbo de estas actitudes de una formación que ha dejado de ser política para convertirse en un cárcel para la sociedad. Es un reducto comprado por la mafia, con todos sus componentes y que responde a sus designios e intereses, nada más lejos de nuestras necesidades y anhelos. Estos jóvenes presos por protestar y defender el derecho a estudiar, a trabajar y desarrollarse en el Paraguay con una sociedad en proceso de cambios necesarios y dinámicos, necesitan que el esfuerzo personal y colectivo quede plasmado en hechos concretos, en realidades alcanzables para todos sus habitantes. No les sirve ni a ellos, ni a nosotros todos, una sociedad postrada como la nuestra en la actualidad. Para frenar el creciente descontento público y al despertar de tantas mentiras, es que han decidido este nuevo plan de cuarentena estricta. No es para resguardar la salud pública, no. Si no hubieran sido tan venales, tan avariciosos, hubiéramos pensado que por una vez eran seres pensantes y solidarios con su comunidad, pero no. Siguieron robándose los dineros del erario público, como si no pasara nada, como siempre. Eso es lo que ahora los limita. No vamos a creer que nos quieren cuidar. Si han tenido tiempo y fondos suficientes para cubrir las necesidades y preparar al aparato productivo y a los trabajadores para los momentos duros presentes y futuros. Pero no lo han hecho, ni siquiera empezado. Y tampoco permitieron que avanzaran con las vacunas que dan resultado en el mundo vinieran al país porque no estaban seguros de los beneficios económicos que les brindarían a ellos. El pueblo, ¿qué importa? También nos da derecho a presumir de que es lo mismo que hacen en el campo con las familias de agricultores familiares a los que quieren dejar en manos de acopiadores, que son tan delincuentes como malos comerciantes, o a las cooperativas de productores campesinos, que cada vez, al igual que las comunidades indígenas, van siendo despojados de sus tierras en nombre de una propiedad privada que sirve a los latifundistas extranjeros más que a los nacionales para adueñarse de las tierras de familias trabajadoras paraguayas. Después se llenan la boca contra los anillos de pobreza urbana, dejando de lado que son ustedes mismos los provocantes de esas masas de gente despojada de todo que viene a buscar un futuro siempre incierto en las ciudades. Contra esta terrible realidad es por la que pelean los universitarios y los secundarios, acompañados desde hace tiempo por los pobladores de Los Bañados, que han visto en primer plano las consecuencias de permitir que los sacaran de los predios, que esas poblaciones, estucando las márgenes y rellenando los sitios bajos, le han recuperado al río y que los badulaques de siempre quieren para privatizar las costas, construir para una élite y que los pobladores se arreglen. Eso no les va a durar toda la vida. Cada vez es más acuciante las necesidades insatisfechas de la población. Y acá entramos en otro detalle que también nos agobia, el de las tierras comunales que son para vivienda o servicios públicos y se les niega a las gentes empobrecidas, quienes limpian el terreno y luego aparecen los supuestos dueños que nunca limpiaron ni pusieron una estaca. Así sacan de la noche a la mañana a gente empobrecida por ustedes, que no tiene dónde vivir y que quieren un espacio para que su familia tenga un resguardo decente. Por todo esto están peleando los jóvenes estudiantes. Y por todo ello, los delincuentes que fungen de fiscales y jueces han permitido al brazo de prevención que haga uso y abuso de sus prerrogativas y generara un repudio generalizado al poner frente a los caballos a un joven por demorarse en la noche y correr 8 cuadras con la amenaza de pisarlo. Esos deben ser desvinculados de la fuerza y mandados a trabajar. Hay actitudes delincuenciales que aún siendo pocos caracterizan negativamente las instituciones. Queremos otro Paraguay, no esto. Cristian, te puedo interrumpir. Ellos te dijeron que vos corras delante del caballo. ¿Cómo fue para que tengas que empezar a correr? Ellos me dijeron que me vaya delante del caballo. Y yo como no quería más que me peguen, no quería más que me maltraten, entonces hice caso. De tanto que ya me jugaron, entonces hice caso. Y desde ahí corro como 8 cuadras, corro y ya no puedo más. ¿Vos le pediste que paren en algún momento? Yo le pedí que paren, por favor. Y ellos seguían, seguían hasta, no sé qué es lo que querían. No sé si quería matarme o quería... O sea, 8 cuadras por dentro y después... En el plano latinoamericano y mundial, esta vez vamos a Ecuador, cuya segunda vuelta electoral tiene un supuesto ganador que retiene la mayoría de las intenciones de voto popular. Mientras que el banquero Lasso, quien gobernara con el Caín Moreno y es el candidato del NOM, el nuevo orden mundial, se está deshilachando y ya no puede más que tirar chicana frente a un profesional muy preparado, que es Andrés Arauz, y que es el supuesto ganador, y vamos a decir que en realidad tiene todas las posibilidades de ganar, ya que supera con amplitud el 68-70% y en algunos lugares un poco más de las intenciones de voto. Es un profesional que defiende los resultados de los gobiernos de Rafael Correa, que es el gran ganador frente a la oligarquía y las mafias que se apoyan en el Coloso del Norte, es decir, los Estados Unidos, que permanentemente ha tratado de todas las formas posibles y apoyando todas las actitudes antidemocráticas para que, primero, no se pueda presentar Correa, segundo, Andrés Arauz también quede afuera. Hasta el último momento no les dijeron si podían o no participar. Es muy importante la gente, como cuando el pueblo sale a caminar y está decidido a hacer algo, no hay con qué lo paren. ¿Sabes cuál sería mi sueño, Vicente, en este tema? Es que los hijos de los comuneros, las personas de las comunidades y de los pueblos y nacionalidades indígenas de la zona minera, vayan a los mismos colegios que van los hijos del gerente de Solaris, del gerente de la operación minera. Y que eso además se constituya como una beca de la empresa que realiza el proceso extractivo de explotación de recursos para las comunidades. Luego nos vamos a otro país que la está pasando muy mal. En realidad todos nuestros países la están pasando mal, pero de Guatemala poco se habla, casi nada. Los medios hegemónicos pasan de largo cuando se trata de Guatemala. ¿Y qué pasa? El Estado de Guatemala se encuentra en manos de un gobierno negligente y criminal, incapaz de velar por sus habitantes. En sus ciudades, pueblos y caseríos, las organizaciones criminales han encontrado el territorio abierto para llevar a cabo el negocio más cruel y perverso de todos: la trata de personas, secuestrando a niñas, niños y adolescentes, a mujeres y hombres para comercio sexual, trabajo forzados o tráfico de órganos, amparadas por un gobierno corrupto y la ausencia total de acciones contra el crimen. Estas organizaciones han establecido alianzas con fuerzas de seguridad, políticos y militares para enriquecerse a costa de la tortura y la muerte de seres humanos desprotegidos y vulnerables. Aún cuando no todas las desapariciones se relacionen con el negocio de la trata, es evidente que en este país la seguridad de la niñez está en una crisis de extrema gravedad. Es el momento de la intervención de la ciudadanía para exigir respuestas, investigaciones, protocolo de protección para la niñez abandonada o en ambiente de violencia doméstica. Ya es hora de actuar. Ninguna niña, niño o adolescente escapa de un hogar feliz. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Nadie escapa de un hogar feliz. El apoyo norteamericano

del mediodía del 7 de febrero de 1962, aunque la orden presidencial la había firmado el día 3. Desde esa fecha, el bloqueo estadounidense ha sido el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Se trata de casi 60 años de carencia de alimentos y medicinas, la imposibilidad de conseguir repuestos para las maquinarias que se deterioran o el transporte público, la falta de materiales escolares o incluso las restricciones impuestas a quienes desean hacer donaciones solidarias al pueblo cubano. Ante tanta crueldad, los cubanos han sido muy creativos y han resistido firmemente los embates del peor de los cercos económicos que ha pretendido asfixiar a la nación. La preocupación por la salud, la formación educativa, la puesta en marcha de decenas de proyectos culturales, deportivos y científicos, y sobre todo la contribución solidaria de médicos y educadores a los rincones más lejanos de todo el mundo, han ratificado la esencia humanista de la Revolución Cubana en las más difíciles circunstancias. Y se les puso brava tras la desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética. Cuba tuvo que enfrentar la más severa de las situaciones económicas de su historia. Con el fin de liquidar a la revolución, Estados Unidos recrudeció aún más su criminal bloqueo. Cuba quedó prácticamente sola. Fueron años muy duros, de enormes carencias, pero el país supo sortear los más complejos escollos. Contrario a las apuestas de los enemigos de la revolución, el pueblo cubano no solo resistió de pie, sino que venció las adversidades, sin perder la esperanza ni la solidaridad, y sobre todo porque tuvo un gran conductor de la nave en medio de las mayores tempestades, el comandante en jefe Fidel Castro, junto a otros líderes leales a su pueblo. Aunque el bloqueo total contra Cuba entró oficialmente en vigor el 7 de febrero de 1962, ya desde 1959 Estados Unidos venía aplicando sanciones contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas. La supresión de la cuota azucarera, principal y casi el único soporte de la economía y finanzas de la isla, el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética. Paralizar al país, ese era el propósito que no lograron. Y ya han pasado mucho más de 5 décadas. Realmente han pasado por lo menos 2 generaciones que ha vivido bajo los impactos negativos del bloqueo. 7 de cada 10 cubanos han visto marcado cada día de su existencia por los enormes daños de esa cruel política norteamericana. Pero también es cierto que mientras exista el bloqueo, Cuba seguirá denunciándolo, enfrentándolo y venciéndolo. Y esto, ¿qué digo de que enfrentándolo y venciéndolo? Lo demuestra el hecho de que es la única nación en toda América Latina que fue capaz de generar 8 de las 13 vacunas que le dan a su niñez y juventud, a su pueblo, y ahora tienen en esta terrible globalización de las enfermedades más contagiosas, más dañinas, han tenido la posibilidad, gracias a que se preocuparon principalmente por la educación y luego por la salud, que van juntas, han sido capaces de desarrollar 4 vacunas contra la COVID, una de las cuales, la Soberana 2, fue declarada de excelencia por la OMS y está siendo pedida en todos lados. Realmente, ¿qué le podemos decir a Cuba? Gracias, hermanos. Gracias por todos los que nos dan. Y a Estados Unidos le tenemos que exigir que terminen con ese maldito bloqueo. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de la periodista Nuria León Barbosa del diario Granma desde La Habana, Cuba, comentando cuál es la situación actual de los procesos de producción de vacunas cubanas, las primeras vacunas latinoamericanas y también las primeras vacunas de y para los países del tercer mundo. Mira, hay muchas novedades con los candidatos vacunales de Cuba. En realidad, Cuba creó 5 candidatos. Están Soberana 1, Soberana 2, está Abdala y está Mambisa. Y además está Soberana Plus. Soberana Plus es quizás ya la, como una dosis para inmunizarte totalmente de muchos otros patógenos. Soberana 1 y Soberana 2 se pusieron en ensayo clínico. Soberana 2, incluso yo tengo puesto una vacuna Soberana 2 y son 3 dosis. La primera dosis, la segunda dosis se pone a los 28 días de la primera y la tercera dosis es, porque como todavía está en ensayo clínico, fase 3, la tercera dosis es si clasificas en ese ensayo clínico. Y la otra, esta vacuna Soberana se ensayó en las provincias occidentales. La vacuna Abdala es la que se está ensayando en las diferentes provincias orientales. Y decirte que no solo la vacuna, Cuba en este año de pandemia ha creado nuevas tecnologías, ha creado nuevos medicamentos, ha puesto en funcionamiento, incluso ya casi vamos a obtener una prueba PCR 100% cubana, y son muchas las novedades científicas que nos han ocurrido en este año 2020. Este año 2020 fue un año muy duro para los cubanos, un año de mucha crisis económica. Te recuerdo que fueron 240 medidas tomadas por Donald Trump, 240, te repito el número, creo que se ha ensañado con el pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos, como nunca antes, se recrudeció el bloqueo a la máxima expresión. Y nos hemos tenido un año de muchas carencias, de mucha escasez de productos, de hablarte de productos que quizás a lo mejor no son básicos, pero que nos escasean. Te hablo de la crema de peinar, de el champú, que tú dices, bueno, es cierto, no son básicos, pero te has habituado a vivir con ellos. Pero sí hemos tenido una gran preocupación gubernamental por tratar de controlar la pandemia, por tratar de disciplinar al pueblo, por crear cultura para que nos protejamos y para que protejamos la salud. Porque indudablemente que hoy es la COVID, pero quizás mañana hayan otros tipos de enfermedades que también nos puedan azotar. Y nosotros debemos aprender a vivir con las diferentes pandemias que puedan generarse en el mundo. Bueno, va quedando poco tiempo, se nos acabó la hora, pero queremos reiterar que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la maligna pretensión del poder judicial y político, y sobre todo del económico concentrado, que es el mandante de los demás poderes, de querer adjudicar a estos jóvenes estudiantes el mochuelo de la quema del local de la ANR. No quieren investigar y seguramente es porque saben quiénes fueron. De ellos podemos esperar cualquier ignominia, cualquier traición, porque los que están juzgados del lado de la mafia son tan perversos como quienes le han puesto allí y les pagan realmente. Por ellos haremos desde los derechos humanos todo lo posible para que sean puestos en libertad y sus familias tengan el sosiego que merecen. Y aquí un párrafo aparte, por Codeupi y en la plataforma contra la tortura. Realmente se merecen un aplauso, y el abogado también, de apellido Ruiz, que realmente se ha aportado. Esta situación es como las palabras de Emborito en cada discurso. Te mandan a apalear, te maltratan de todas las formas posibles y luego él te habla de que tenemos que creernos entre todos los paraguayos, porque el amor salvará al país y al mundo. Es correcto, pero en su boca son palabras de un golpeador serial. Así suena. Y antes de despedirnos, saludamos a los pensionados y activos del IPS que esta tarde fueron a exigir que no se vote ni se trate el nefasto proyecto Rasmussen. Porque los aportes de los activos, los jubilados y pensionados del IPS son de ellos, no son del gobierno, son de los afiliados del IPS, de nadie más. Queremos ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas docentes de la Argentina, que también muchos de ellos son hijos de compatriotas, que están siendo vapuleados por los gobiernos locales y de hecho el nacional, con la presencialidad de las escuelas, pero por la cual, en lo poco que se abrieron, ya les costó la vida a dos docentes y un auxiliar. Y en la ciudad de Buenos Aires, con los docentes que revistan el horario extendido que quieren echar. Se necesita más docentes y ellos quieren echar, suprimir dotación. Y esto viene a cuento de que en la Argentina, que tiene más posibilidades, el tema de las telecomunicaciones están todas en manos privadas. Y las manos privadas, las empresas privadas, no se fijan en las necesidades de la gente. Se fijan nada más de dónde, en qué lugar ellos van a conseguir mayores dividendos. Les importa más los dividendos que resolver los problemas de la gente. Por lo tanto, es necesario que aunque sea una de las dos empresas que tienen lo que era antes Entel, sea puesta en manos del Estado o en la mejor forma, que es declararla autárquica. Porque si no, nunca se va a terminar este tema de que la internet, que tendría que ya ser gratis para los docentes y para la comunidad educativa en general, exigen que hay una parte nada más que puede tener internet y el resto se queda en el camino. Muy bien. Nos escucharemos con suerte la semana próxima. Thank you. Paraguay.